Lembrarás, lembrarás quando se for o sol, que eu te amei, mas deixo sua vida agora. Te dirán las flores del jardín, cuánto te amé y cuánto soñé tu luz. Devolva-me ese corazón que você não soube amar e o que eu te dava amor sem pensar. Devuélvelo, devuélvelo, no es tuyo amor. Ya se acabó el tiempo en que tú brillabas. Devuélvame ese corazón que você amar, o que eu te dava se acabou. Oh, oh, oh, oh, oh. Hoy me voy, pero no, no se va la herida grande que me queda por amarte, por mi culpa, por los besos que en el mar te di. Corazón que sangró y coraje me faltó para deixar-te, tive medo, fui covarde. É por isso que de ti me despeço. Hoy me voy, hoy me Gracias.